Bueno, buenas tardes. Me toca decir algo como docente, uno de los tres docentes del equipo de coordinadores de practicantado. Y quería arrancar diciendo algo que ya lo he dicho un par de veces antes y creo que como no voy a tener muchas más oportunidades para volver a decirlo, lo voy a volver a repetir y voy a tratar de intentar, capaz que hasta arranco algunos aplausos con esto. Quiero decir que esta ha sido la mejor generación de practicantes que los docentes actuales hemos visto salir de la generación de practicantado. Bueno, el detalle que no habíamos visto a ninguna otra generación antes, pero eso no quita la absoluta verdad de esta afirmación que acabo de hacer y que quería arrancar con ella, que compartimos los tres del equipo. Bueno, hablando un poco en serio y tratando de ser sintéticos en todo lo que uno podría decir, estar en el como docentes de un programa como este implica una responsabilidad, un desafío y una oportunidad. Una responsabilidad muy grande porque realmente es tan vasta, tan diversa la cantidad de líneas de acción que supone acompañar a los estudiantes que están haciendo el practicantado, el desafío permanente que implica poder ayudarlos a entender las distintas líneas de intervención, a darles algún aporte conceptual o metodológico para enriquecer las prácticas, lo que supone esto como gestión de un convenio de tanta importancia para la facultad, es sin duda, en primer lugar, una responsabilidad muy grande. Es un desafío también porque este convenio supone la concreción de un largo anhelo de la psicología universitaria de poder aportar a los cambios que necesita nuestro país del modelo de atención, de garantizar el derecho a la salud y a la salud psicológica de la población del Uruguay, de generar nuevas prácticas que sean acordes a estas necesidades y a este modelo y a este cambio. Y es una oportunidad en muchos sentidos. Yo quiero decirles uno solo de los sentidos que para mí es muy importante pensarlo como oportunidad. Y es el hecho de acompañar a esta generación, como a otras que nos va a tocar, en la última fase de su formación de grado. Para los que somos padres o madres, tal vez uno de los momentos más significativos de nuestra vida es cuando podemos presenciar esos instantes, esos momentos donde nuestros hijos muestran señales de autonomía respecto a algo. Cuando dan sus primeros pasos, cuando se largan a andar en bicicleta sin rueditas, cuando escriben una frase significativa que expresa algo de lo que ellos sienten o piensan. Y salvando las distancias, yo más de una vez me he sentido reviviendo esas experiencias. Cuando los veía día a día aprendiendo a manejar técnicas o a moverse cada vez con mayor autonomía como profesionales, cuando veía que eran capaces de pensar determinadas situaciones cada vez con mayor capacidad e independencia. Y yo creo que por todo eso yo les quiero agradecer por la oportunidad de revivir esos momentos de tanta intensidad que nos hace humanos. Una y otra vez la posibilidad de sentir de vuelta la intensidad de poder acompañarlos en momentos tan importantes de la vida de ustedes y que también son tan importantes en nuestra vida. Así que muchísimas gracias.